Esta noche, en la sección El fenómeno del sectarismo, seguimos hablando con Vicente Jara de las técnicas de manipulación psicológica. Ya hemos tratado este tema en otros programas, pero por ser de sumo interés, vamos a volver a profundizar en él. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Idesco. Buenas noches a todos. Pues sí, como dices, es muy importante conocer estas técnicas porque conocerlas nos ayudarán a poder estar en guardia frente a ellas. Recordemos que esta manipulación busca desestabilizar el sentido que una persona tiene de sí. Uno deja de verse como se veía antes, se ve raro, distinto, altera sus creencias, lo que piensa, lo que le importa, sus intereses, sus relaciones humanas, se erosiona y se ataca su control de emociones, el sentido de la realidad es cambiado, la capacidad de defenderse, su estabilidad. A ver, Vicente, pasa a contarnos ahora esas técnicas de manipulación. Veamos algunas de ellas. Ya habrá tiempo en otro programa de ver muchas más. Tenemos, por ejemplo, el paternalismo benévolo, donde las primeras etapas, sobre todo, quien nos está influyendo se comporta de manera cordial, responde de manera amable y sonriente a nuestras preguntas, está cercano a nosotros, siempre con mucha sonrisa, ya decimos, premiando continuamente nuestros aciertos, haciéndonos sentir el hijo perfecto. Otro elemento, otra técnica, es el estatus de superioridad, donde este padre bueno, que acabamos de mostrar, empieza a mostrar que no es un igual con nosotros, es nuestro padre espiritual. Es un gurú, es un maestro que ha visto la luz, es un vidente, un medium, un profeta, o como quiera llamarse. Y ante el intento de la víctima, del adepto, de querer acercarse demasiado a él, le mostrará que aún le queda mucho camino por recorrer en la pirámide de la secta, donde él siempre está arriba del todo. Sí, otra técnica que se une a las demás son las confesiones de sucesos personales e íntimos, que llegado el momento harán los seguidores ante los líderes o ante el resto de miembros. Se confiesa la vida pasada, aspectos familiares, de trabajo, compañeros, influencia social, nivel económico, pertenencias, posesiones. Allí uno acabará confesando sus más íntimas experiencias, que serán usadas en momentos adecuados para humillarle, para infantilizarle ante la superioridad de los líderes, para mantener a las víctimas como un rebaño sumiso, que sentirá el miedo quizás de su pasado, que como una losa siempre estará encima de ellos, y que se usará a veces como amenaza si se quisieran salir del grupo. Estas confesiones íntimas serán usadas también por los líderes para conocer mejor los puntos débiles de los miembros, sus deseos, sus temores, sus frustraciones, y así mejor manipularles. Vaya, verdaderamente una prueba difícil de superar. Bueno, porque allí en caliente uno se comporta, digo yo, como el resto, y al final acaba contando muchas cosas sin saber cómo se va a utilizar luego toda esa información, ¿no? Sí, ya lo han dicho otros expertos, eso es. En una secta se entra ante una situación de crisis de cualquier tipo, da igual. Cuando estamos en una situación así, si al poco tiempo nos propone un líder cálido, amable, benevolente, este padre benevolente, cercano, hacer una confesión de este tipo ante unos miembros que nos dicen querer incondicionalmente, es decir, ese bombardeo de amor que ya hemos escuchado otras veces y que es otra técnica de manipulación, lo que hacen es impedir nuestro sentido crítico, porque todo es maravilloso, es una experiencia de estar en la nube. En esas condiciones el adepto contará toda su vida, todo lo que los líderes le pregunten. Es muy fácil lograrlo. Pues sí, la verdad es que sí. Cuéntanos ahora, dinos algunas técnicas más de manipulación, Vicente. Sí, hemos hablado ahora de lo que es el bombardeo del amor. El grupo te quiere, lo demuestra, te aman como eres, incondicionalmente, te dicen que eres maravilloso, se interesan continuamente por ti, tú eres el centro y te sientes bien. Lo que tú antes no te sentías bien porque viene de una crisis, ellos te muestran que eres muy importante, que eres fundamental. Esto lo que hace es que en tu cerebro no analices al grupo desde la perspectiva intelectual, crítica, sino desde las emociones. Y así el sentido crítico y del discernimiento lo vas perdiendo poco a poco. De esta forma te será muy difícil en el futuro ver algo malo en ellos, con lo bien que se han portado contigo. Bien, pero ¿no hemos dicho antes que tras las confesiones íntimas el grupo puede humillar a un miembro? Sí, a ver, eso es, pero es que es lo mismo. A ver, si un miembro intentara salirse de la raya, criticar algo, se desplegará todo un mecanismo donde se le indicaría que está siendo injusto con las personas que le han ofrecido todo su amor y su bondad. Se le ha tratado como uno más de la familia y ahora les hace esto. Se le hará sentir despreciable, egoísta. Se le recordará cómo fue su vida pasada y se le humillará públicamente incluso. Se le hablará de cómo el líder se ha desvelado por él, cómo la figura paterna de este líder ha tenido con él incluso, pues, trato, pues, como si fuera un hijo, que incluso a veces lo ha puesto como modelo ante otros miembros, y que ahora se está sintiendo traicionado por este hijo tan rebelde. Pues verdaderamente esto es retorcidísimo y malévolo. Parece hermoso, pero en el fondo yo creo que esconde una maldad horrible, terrorífica, ¿no? Pues sí, Zaskun. Es manipulación pura y dura, y todo muy, muy medido. Si a esto le añadimos unas 20 y tantas, 30 técnicas más que se conocen desde la psicología, técnicas de manipulación, que iremos desgranando en otros programas, pues lo hemos hablado de unas pocas, recordemos, paternalismo benévolo, estatus de superioridad, confesión íntima, bombardeo de amor, pues imagínate con todo ese montón de técnicas, te hacen polvo la vida, te destrozan, y lograr recomponerte y ser una persona normal, pues es muy difícil que quieras que te diga, un proceso largo, complejo, aunque efectivamente posible. Luis, buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, aquí estamos. Bueno, hay una secta de la que no se conoce mucho, pero que ha aparecido con frecuencia en los medios de comunicación en estos últimos años, el llamado Movimiento Raeliano, un grupo que cree en los extraterrestres y dice haber clonado seres humanos, además de protagonizar otras noticias excéntricas. Pues bueno, para saber un poco más de él, Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora, donde es párroco de varios pueblos y licenciado en teología y miembro de la RIES, nos va a comentar un poquito de este grupo. La primera pregunta obligada, Luis, es ¿quiénes son los raelianos? Pues la primera respuesta también obligada es simple. Los raelianos son los seguidores de Rael, los miembros de su secta, que como ya has dicho, se llama el Movimiento Raeliano. Claro, necesitamos saber quién es el líder para conocer a fondo la secta, ¿verdad? Pues claro que sí. En cada grupo pasa de una manera totalmente diferente, pero en este caso concreto nos encontramos con una secta totalmente determinada por la personalidad de su líder. Como he dicho, se autodenomina Rael, aunque su verdadero nombre es Claude Borilon. Periodista de origen francés, nacido en el año 1946, afirma que en los años 70 los Elohim, como él llama a los extraterrestres con categoría divina, le revelaron su misión, una misión de mensajero sellada con este nuevo nombre, y le llevaron en una de sus naves al planeta que se llama Geniocracia. Allí le fueron revelados diversos mensajes de gran importancia para la humanidad, para después devolverlo a nuestro planeta. Y como otros muchos líderes de sectas, pues se considera el último profeta de la historia, en la misma línea de Buda, de Jesucristo y de Mahoma. Bien, pues con estos datos ya sabemos de quién estamos hablando. Ahora, por favor, háblanos un poquito de la secta que fundó y cuáles son sus creencias. Cuando Rael conoció a los extraterrestres, cuando dice que los conoció, se decidió a fundar en 1975 lo que llamó el Movimiento para la Acogida de los Elohim, Creadores de la Humanidad. Un nombre bien largo que cambió al año siguiente, dejándolo en algo más simple, Movimiento Raeliano. Así nos entendemos todos. Y el fundador se ha referido a la secta como la religión final, una religión atea abierta al infinito y a la eternidad de la materia. Sí, son ateos, no creen en la existencia de Dios, y en su lugar colocan a los extraterrestres, los Elohim, que son los creadores de la especie humana, obtenida por manipulación genética sobre los primates. Y también de los demás seres vivos del planeta, son los creadores. Y todos los seres que existen han salido de sus laboratorios. De ahí la importancia que le dan a la ciencia y a la tecnología. Por otro lado, dicen que Jesucristo sería un importante enviado de los Elohim, sería el hijo del jefe de ellos y de una mujer hebrea. En su página web en español afirman: reconocemos a todos los grandes profetas de la antigüedad, tales como Jesús, Mahoma, Moisés, Buda, etcétera, los cuales fueron todos mensajeros enviados por nuestros creadores, los Elohim, en distintas épocas de nuestra historia, para guiar a la humanidad a través del camino de la sabiduría. Cuando estemos listos para acogerles con el amor y el respeto que se merecen, todos regresarán en compañía de los Elohim en la embajada que construiremos. Pues escuchándote, supongo que con estas doctrinas también tendrán alguna concepción muy concreta del mundo, ¿no? Claro, tienen una concepción muy concreta del mundo y del fin del mundo. Todas estas doctrinas están pidiendo a gritos una escatología peculiar. Dicen que después de 666 generaciones, curiosamente, en el año 1945 ha comenzado el periodo llamado Apocalipsis. en el sentido más literal del término griego, la revelación del sentido del hombre basado en el conocimiento científico de su origen extraterrestre. En este tiempo, además, hay que preparar el mundo para la venida de los Elohim. De hecho, como ya he citado antes, Rael ha proyectado desde hace tiempo construir una embajada para acoger a estas divinidades del espacio. Y profundizando un poco en la importancia que los raelianos dan a la ciencia, me gustaría que nos contaras si es verdad que han clonado a seres humanos y por qué lo hacen. El movimiento raeliano, de hecho, saltó a la actualidad de la prensa en el año 97, cuando apareció en los medios de comunicación el anuncio de su empresa Clonaid. Iban a hacer una clonación humana. Decían que la clonación permitirá a la humanidad el acceso a la vida eterna. Desde entonces han aparecido cada poco tiempo pues ofreciendo sus planes clonadores a parejas estériles u homosexuales, además de otras barbaridades como la clonación de Cristo o de Hitler, la venta de máquinas de clonar, etcétera. Y en diciembre del año 2002 han realizado su primera supuesta clonación, seguida de otras muchas, según dicen ellos, ya que nunca las han demostrado públicamente. Es decir, que quieren imitar la actividad creadora de los Elohim, haciendo seres humanos en laboratorios por medio de la ingeniería genética. Pero desde luego que hacerlos no los han hecho. Y además de esta actividad científica, ¿qué otras cosas hacen los miembros del movimiento raeliano? Bueno, lo primero que suelen hacer para hacerse miembros del movimiento raeliano es apostatar de su confesión religiosa anterior, en el caso de que sea posible hacerlo. También tienen la obligación de aportar el diezmo, es decir, el 10% de sus ingresos a la secta, además de un 1% en la cuenta personal de Rael, el líder, y otros donativos para la construcción de esta embajada extraterrestre de la que ya he hablado antes. Tienen otros actos, como la reunión dominical en la que contactan de forma telepática con los Elohim. Otro aspecto del movimiento es que dentro de él existe la llamada Orden de los Ángeles, un grupo de mujeres cuyo objetivo es ayudar a la humanidad a desarrollar las cualidades de la feminidad y el refinamiento. Estas mujeres, dice que ponen su belleza interior y exterior a disposición de los Elohim y de Rael. Una actividad peculiar también y que ha sido objeto de tratamiento sensacionalista por los medios de comunicación, porque da pie a ello, desde luego, es la meditación sensual, una práctica que combina la relajación con el así llamado amor libre. Y es que pues, los raelianos tienen una concepción muy liberal de las relaciones sexuales que promueven sin mucho criterio en una gran variedad de formas y de variedades. Volviendo a algo que comentaste antes, aludiste a la apostasía. Es que, qué curioso, ¿no? De curioso, nada. Bueno, por un lado me parece coherente que cuando una persona entra a formar parte de una secta como esta, deje de lado su pertenencia formal a su religión anterior, sobre todo si estaba en una iglesia cristiana, porque hay sectas que presumen de permitir una doble pertenencia, que lleva a la falsedad o a la esquizofrenia, a la vez a la secta y a la religión de la que se fuera. Pero dicho esto, te repito que de curioso nada. De hecho, el movimiento raeliano ha sido uno de los principales promotores de las campañas masivas pro apostasía de la Iglesia Católica, junto con la izquierda radical y el lobby homosexual. Esto es claro y se puede documentar. Hace años comenzaron una campaña para invitar a los cristianos a apostatar bajo este lema: bautizar inconscientemente, apostatar conscientemente. Bueno, y entonces tenemos que preocuparnos ante toda esta actividad de los raelianos, porque son una secta peligrosa, son muchos. Bueno, este es uno de los grupos que aprovechan al máximo su presencia en los medios de comunicación, a través de noticias sensacionalistas, como ya he dicho antes, y sobre todo en la gran plataforma de Internet. Y así se están haciendo una propaganda inmensa. Así que muestran, me parece a mí, una imagen mucho más grande de lo que son en realidad. Ellos afirman ser unos 60.000 en todo el mundo, cifra bastante discutida por algunos expertos que la reducen considerablemente. Yo no creo que lleguen a tal número. Así que es más el ruido que hacen que la importancia real de esta secta. Eso sí, las personas que entran a formar parte del movimiento raeliano pues entran a formar parte de un sistema manipulador donde pueden perder la libertad a favor de servir a esta extraña personalidad de Rael y a su delirio extraterrestre. Hola Luis, buenas noches. Seguimos buenas noches contigo. Bueno, ahora vamos a tratar la sección de la actualidad de las sectas y si te parece, pues sin más preliminares, pasamos al primer titular. Muy bien. Mira, el Ayuntamiento de Málaga cesa sus relaciones con la secta Nueva Acrópolis. Un ciudadano español llevaba tiempo denunciando la relación que había tenido el gobierno municipal de la ciudad de Málaga con la secta esotérica Nueva Acrópolis. Desde entonces se produjeron muchas noticias negativas para dicha organización, La imagen que transmite dicha secta a través de sus cursillos y actividades culturales y medioambientales pues no es la real, ya que sus miembros esconden una consigna interna de una obediencia ciega a unos códigos de la organización de la época de su fundador, que fácilmente se puede igualar, según muchos expertos, a comportamientos de la ideología nazi. Y bueno, a finales de diciembre de 2008, como nos decías, se notificó desde el Ayuntamiento de Málaga el cese de las relaciones entre ambas entidades. Otro titular. La Iglesia de la Cienciología pretende ser reconocida como religión en México. Pues la cienciología llegó a México en el año 1974 y aunque no tiene el registro como asociación religiosa, ha ido cobrando popularidad. Su portavoz en este país señala que allí opera como asociación civil, pero que están buscando el registro como entidad religiosa. Un niño testigo de Jehová muere en Argentina por no recibir una transfusión. Pocos datos más tenemos. Un joven de 15 años murió, había sido atropellado el pasado 15 de febrero en la ciudad de Potrerillos, en Argentina. Se llamaba Gastón Terrero y había sido embestido por un coche. Al parecer no recibió una transfusión de sangre, porque sus padres son testigos de Jehová y por eso murió. Siguiente titular. El gobierno de Honduras investiga a la secta Creciendo en Gracias. La Secretaría de Gobernación y Justicia de Honduras mantiene bajo investigación a la organización denominada Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, de la que ya hemos hablado en otros programas. La secta cuenta con más de 20 centros de educación y varios miles de miembros en todo el país. Creada y dirigida desde Miami por José Luis de Jesús Miranda, que es puertorriqueño, ha distribuido material escrito en el cual pregona la llegada del anticristo, que es el mismo. En el brazo izquierdo los adeptos se tatúan el número 666 y en el derecho tres veces la letra F. Según los miembros de la organización, la primera marca, el número, significa riqueza y la honra, y la segunda, salvo, siempre salvo, las tres S's. Un representante estatal explicó que el acto de tatuarse no se puede prohibir directamente porque es un acto de decisión personal. El Estado no puede intervenir y no puede prohibirle al ciudadano. No obstante, las autoridades sí que pueden tomar medidas si la actividad carece del respaldo necesario, como una personería jurídica, según advirtió el representante estatal. Polémica en México por la entrada de la secta Semilla de Dios en una escuela. Alumnos de primaria de una escuela municipal de Tampico, en el estado mexicano de Tamaulipas, fueron influenciados por integrantes de la secta Semilla de Dios. Según explicaban los padres de los niños, estos resultaron severamente afectados psicológicamente después de que recibieran unas supuestas charlas sobre sexualidad, cuando en realidad fueron manipulados por integrantes de la secta Semilla de Dios, quienes les indujeron sesiones de regresión e hipnosis en el interior de las aulas, cometiendo una falta muy delicada y cuestionando a los menores sobre aspectos íntimos de la familia. Usaban incienso y además les ponían un polvo en blanco en el rostro a los niños, a quienes les pedían que cerraran los ojos, además de ponerles una supuesta música de fondo que eran lamentos, porque así lo cuentan los niños, precisó una madre. En uno de los cursos se desató incluso una histeria colectiva. Los niños lloraban porque les preguntaban al oído el modo en que eran tratados por sus padres y que lo externalizaran, hasta que empezaron a decir los problemas que hay en sus casas, en donde surgió incluso en una sesión de esta supuesta hipnosis que una menor había sido violada, lo cual es una situación muy grave. Hay niños que no se acuerdan de estas sesiones, hay otros que cuentan todo lo que pasó, otros que dicen que les hablaron de Dios y que estaban enojados con ellos, y hay otro niño que dice que sus padres no lo quieren y que se quiere morir. La crisis económica aumenta el trabajo de astrólogos y de videntes en Argentina. Por la crisis económica, los tarotistas, tiradores de cartas, astrólogos, videntes, parece que tienen más trabajo en Argentina. Estos profesionales, por llamarlos de alguna manera, estiman que el crecimiento alcanza el 30%, y la mayoría de los pacientes llegan con angustias referidas al trabajo o el dinero, especialmente entre aquellos pertenecientes a la clase media y media alta. Buscan esperanza o una respuesta a sus inquietudes, refugiándose en lo esotérico o lo espiritual, más allá de lo racional. De cada 10 consultantes, 7 son mujeres y 3 hombres, y las edades oscilan entre los 20 y los 50 años, y pagan desde 30 a 300 dólares o incluso más. La inestabilidad financiera, laboral y familiar multiplicaron las consultas de quienes buscan en lo esotérico algún tipo de respuesta o solución. Cada vez llega más gente al consultorio asustada por el fenómeno de los despidos masivos, cuenta un doctor en metafísica y psicoterapeuta transpersonal. Según explicaba una tarotista y numeróloga, en el último trimestre las consultas se incrementaron entre un 20 y un 30%. A diferencia de otras épocas. Actualmente la clase media alta es la que más se acerca, cargada de inquietudes. La mayoría, dicen, viene con la preocupación de perder su trabajo o jerarquía dentro de una empresa. Otros preguntan si conviene poner la plata en el exterior o si es el momento adecuado para armar una sociedad. Bueno, Luis, pues como siempre, interesantísimas todas las noticias de las que nos haces partícipe, y te deseamos felices 2 semanas y te esperamos ya en el siguiente programa. Lo mismo os digo, tendré preparadas otras noticias para dentro de 15 días. Hasta luego, muchas gracias. Estamos en la sección de literatura, cine, música y mucho más, y esta noche la película Los sin nombre, una película española no demasiado conocida, del año 1999. Bueno, ganó algunos premios. La traemos aquí porque trata de un grupo esotérico, una secta, la secta de los sin nombre. Tenemos, como es habitual, a Vicente aquí, quien nos dirá un poco más de qué va esta película. Sí, pero como también tú conoces esta película, María, a ver si entre los dos la comentamos para nuestros oyentes. ¿Te parece? Bueno, veremos a ver. Yo empezaré diciéndoles que la película trata de un grupo malvado, de tendencia esotérica, macabra, que pretende llegar a manipular tanto a sus adeptos que actúen solo por el mal. Buscan el mal en estado puro. Hemos hablado al comienzo del programa de técnicas de manipulación. De ahí que un poco traigamos esa película en este momento. Lo que tenemos en la película es la desaparición de una niña de unos 5 años y la posterior suposición, 5 años más tarde, de que está viva, porque llamara a su madre por teléfono pidiéndole auxilio. Esto desencadena, por parte de la madre y por parte de un policía que llevaba el caso, hace 5 años, el buscar a la niña, comprobándose que el cuerpo que parecía que era de la niña... Bueno, ya que, el sí, cuerpo sí, que... Sí, que apareció, efectivamente. Apareció, no supuesto he dicho, cadáver. Justo, la madre supuso que su niña había muerto porque apareció un cuerpo, pero ahora parece ser que la niña no estaba muerta. Entonces el policía aparece en conexión con la madre para intentar ver qué está pasando, un caso que ya había quedado cerrado. Tenemos una serie de peripecias, distintos personajes, el padre de la niña desaparece de la película, al parecer se separaron después de este acontecimiento tan triste, y también tenemos un personaje de una revista esotérica, un investigador de una revista, y entre todos intentarán ver qué es lo que ha pasado con esta niña que desapareció. Más o menos esto es la trama de la película. Sí, vamos, lo que has comentado, o sea, básicamente... Pasa que bueno, se ve venir el final, ¿eh? Sí, el final se ve venir, bueno, se ve venir. Yo tan negro no lo esperaba. Bien, ¿qué elementos podemos ir resaltando? Bueno, pues antes de resaltar algunos elementos, vámonos a ese final de la película. Lo que aquí al final se descubre es que este grupo esotérico, Los Sin Nombre, es un grupo... Bueno, una secta que no existe. Que no existe, que es una ficción, es una película basada en una novela. Lo que pretende es realizar una serie de experimentos, secuestrando personas, quitándoles el nombre como identificativo de la persona y convertirlos en seres malvados. Ellos buscan, hemos dicho antes, el mal en estado puro. Hay un médico, hay experimentos de los nazis que un poquito se recuerdan, y lo que se pretende al final es lo siguiente. Vamos al caso de la niña. Lo que hicieron con la niña es, atención, el padre que desapareció, hemos dicho, al final era un miembro integrante de este grupo. Bueno, ya estás contando el final al principio. Claro, bueno, ya voy un poco hacia el final, claro, es que la película se va entendiendo hacia el final. Al final el padre pertenece a la secta, el padre no aparece en toda la película. Bueno, aparece al principio, cuando aparece el supuesto cadáver de la niña. Y a raíz de ahí ya desaparece. La madre pues queda sola en la película, es la gran protagonista de toda la historia, la gran protagonista, y curiosamente es el único personaje que quedará vivo en toda la trama. Todos van a morir, ya lo adelanto. Bueno, ¿qué pasa en este final? Ocurre que esta niña es secuestrada por este grupo y lo que pretende es transformarla poco a poco, manipularla durante todos estos años para convertirla en un ser absolutamente malvado. Al final lo conseguirán, y lo conseguirán, pero es que el grupo ya no tanto que consiga el mal que pretendía, sino que el mal es mucho más grande al final. Porque con una serie de peripecias harán que la madre acuda donde está la secta, el policía en todo este muerto. Entonces, historia... Bueno, aquí muere hasta el apuntador. Porque el policía... El policía muere. Justo, no vamos encariñando con el policía, pero al final el policía morirá cuando parece que va a ser la persona que va a salvarles a todos. Muere el periodista de la revista esotérica. También. Sí. Muere un amigo muy cercano y tal, de la madre también. Y entonces, al final, tenemos a la madre y a la niña solos. Y al padre. Y el padre, que es el gran manipulador de su hija, porque concibió a la niña para hacer el experimento este de la maldad del grupo de los sin nombre, que pedirá a la niña que mate a su madre. Se lo pedirá que la mate. Claro, pero es para demostrar esa maldad. Para demostrar la maldad, cómo la niña es capaz de matar a su propia madre. ¿Y qué ocurre en estos precisos últimos minutos, instantes de la película? Porque la niña ha conseguido hacerse tan mala. Eso es. Que al final mata a su padre. ¿Cuál está diciendo? Mata a tu madre. Y al final la niña, vemos que duda y pensamos, bueno, está dudando entre no matarla. No, la duda no viene ahí todavía. Ella mata al padre. Y queda entonces, ya la madre y la hija. La hija con una pistola que apunta a la madre. Ahí es el momento del abrazo, donde todo parece que puede ser un... La madre ve efectivamente que la niña ha matado al padre, que era un poco el iniciador de toda la trama, ¿verdad? Y la madre... Tiene unas palabras que creo que era algo así como, abrázala ahí niña, le dice, te quiero tanto, hemos ganado, ¿verdad? Tenemos el primer momento musical bonito de toda la película, pero es una sensación de una música un poco falsa. Porque la niña, la vemos en un primer plano, dirá, mejor así, porque así vas a sufrir más. Y es entonces cuando la niña realmente no se está abrazando a la madre pidiéndole que la quiera, sino ese sentimiento de la madre que cree que haber reencontrado a la hija, ella al final... Sí, bueno, y que le da la oportunidad de tener un abrazo. Y de tener un abrazo, y la madre está llorando con la niña, que ha matado al padre. Al final lo que hace la niña es decir, ahora sufrirás mucho más. Porque la niña al final se mata delante de la madre. Se suicida. Por lo tanto, mueren todos los personajes, curioso. Y la madre es la única persona que queda viva. Y durante toda la película la vemos que va perdiendo amigos, relaciones, deja de acudir al trabajo, pierde al marido... pierde a la niña al final, y la vamos viendo en un proceso de degradación continua, tomando cada vez más y más pastillas. Ya deja un poco también el maquillaje, la vemos siempre con la cara, pues... Triste, cada vez más triste, sin cuidarse, la ropa, lo que es... Y esto es un poco la película destripada. Lo que tiene la película sí que refleja un poco, aunque la secta no sea real y no... La secta no es real. Pero sí puede... Uh-huh. Hacerse un paralelismo con lo que puede sufrir la familia y la familia, o sea, sobre todo cuando se entera cuando la madre se que no me acuerdo el nombre de la madre Claudia. Cuando Claudia se entera que Ángela se llamaba la hija sigue viva y está en una secta, eso es está la pobre desquiciada, eso es lo que 5 años para superar la muerte de la niña y la niña no está muerta y otra vez el sufrimiento que supone acompañar toda la historia. Son formas, elementos... Fíjate, ¿sí? Es curioso porque cuando se están dando ese abrazo final, que Claudia no sabe lo que va a pasar aún, ¿no? Yo creo que ni siquiera la hija. Porque ahí yo creo que ese abrazo hasta podía ser de verdad. Lo que pasa, que en ese momento la madre pronuncia el nombre de su hija. Y es que se le cambia la cara, ¿eh? Y entonces ya es cuando dice, ahora vas a sufrir más. No sé, qué manipulación, es increíble, manipulación, es impresionante. Último término, qué conclusión. O sea, al decirle el nombre es como que le vuelve a la realidad y... Sí, lo que tiene que hacer, que al final es, pues eso, el mal totalmente desquiciado, totalmente loco, el mal que siempre es mucho mayor de lo pretendido. Y la manipulación hasta el grado sumo, como lo estamos viendo en el programa de hoy y en otros programas. A continuación nos encontramos en la sección Ustedes son los protagonistas, donde tenemos un par de cartas que merecen la atención ser comentadas. Si bien nos hemos puesto en comunicación con los afectados, consideramos que merece hacer una breve anotación de los dos grupos sectarios que han llevado a escribir a estos dos oyentes para ser puesto en comunicación de todos ustedes como prevención y alerta ante ellos. Se trata, en ambos casos, de grupos pertenecientes a la corriente de la nueva era, que ya hemos tratado en este programa. Pues vamos a ver el primer caso. En él un oyente nos pedía información sobre un grupo que cree en los ángeles, pero no en los ángeles del cristianismo, sino en una mezcla de cosas de aquí y de allá, ¿no, Vicente? Sí, este oyente nos habla de un familiar que ha creído en un grupo de estas características. Además, notemos que hay una cierta moda, parecida hace algunos años, sobre los ángeles, pero que poco tienen que ver con los ángeles en los que creemos los cristianos. Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, seres espirituales y personales, creados por Dios, como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Son, por lo tanto, servidores de Cristo, Señor de todo lo creado. Teniendo también cada uno de nosotros un ángel guardián. Estos son los ángeles en los que creemos los cristianos, pero ¿en qué creen las sectas angélicas? Para no confundir a los oyentes, para centrarnos en esta secta en concreto. De acuerdo. Pues este oyente nos habla de un grupo de los años 80, en 1980, que en Valencia fundó un tal Miguel Ángel Melgarejo. Este señor, Miguel Ángel Melgarejo, dice que tuvieron contacto con unos ángeles y les dictaron una serie de textos fundamentales para que los hombres alcancemos la luz, alcancemos el conocimiento. Este oyente nos comenta que su padre era católico, buena persona, pero que al tener contacto con este grupo, grupo que no tiene un nombre claro, y al leer un libro que según sus fundadores los ángeles les habían dictado, pues fue creyendo, este hombre de fe, fue creyendo más y más en estas ideas y que ahora nos vas a contar en más detalle, y practica todos sus rituales. Y más o menos esta es la base de lo ocurrido, Vicente. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, pues si ya lo has explicado, Izaskun, esta historia de Miguel Ángel aparece en el año 74, cuando allí en Úbeda empezó a escuchar voces, él dice que son ángeles que le van hablando y le van relatando pues acontecimientos. Al final él y unos seres seguidores van a Valencia y siguen escuchando pues estos relatos. Llegará incluso a aparecérseles pues un tal Samajel, un ángel, y les irá dictando a todo el grupo. Esta es la historia. ¿Qué libros rondan por ahí y que existen de este grupo? Vamos a nombrarlos. El libro de Samael, también llamado el libro de las 2000 páginas, el libro de los 1000 templos, la vía iniciática o el oro azul. Y cuéntanos qué es lo que dicen algunos de esos mensajes. Bien, siempre son mensajes apocalípticos, de desgracia, de crisis, de guerras. Han hablado de crisis, pero que no han ocurrido. Han hablado de guerras, que tampoco han ocurrido. Han hablado de la muerte de Juan Pablo II y que no ocurrió cuando lo dijeron, sino 15 años más tarde. Vamos, de manera que estos ángeles no son muy de fiar, ¿no? Para nada. Estos personajes, estos ángeles, o bien son obra de la mente enferma de Melgarejo y de sus amigos, que en estados enfermizos pueden creer que están oyendo voces, cuando son alucinaciones auditivas, o puede ser que nos estén engañando, que sean charlatanes. Personalmente creemos que esta persona, Melgarejo, realmente se cree lo que nos cuenta, que en definitiva es paganismo y nada tiene que ver con el cristianismo, donde estos ángeles realmente nada tienen que ver con los nuestros. Pues tras lo escuchado, mucho cuidado, hay que ir con mil ojos por la vida, la verdad, y con mucha atención, sobre todo con los libros que leemos. Incluso siendo personas católicas, porque muchas ideas de la nueva era, lo vamos viendo, con muchas ideas de esta secta, se van infiltrando en nuestra sociedad y aun, lo que decía, aun siendo personas católicas, pues podemos caer en estas redes y nadie está libre de grupos raros y peligrosos en sus ideas como este que estamos analizando hoy. Pasamos a la segunda carta, que comentábamos en esta sección, en el principio de esta sección, donde de nuevo tenemos a un grupo de la nueva era cuyo nombre es Fraternidad Mezlana. En este caso es un matrimonio que pertenece a este grupo y, por favor, Vicente, ¿qué nos puedes decir de Fraternidad Mezlana? Sí, este grupo fue fundado por Bulent Korak, una mujer turca que ahora tiene unos 80 años y que es una medium. Es una medium y también escucha voces, por eso hemos juntado las dos cartas. Y durante años dice que ha tenido comunicaciones con lo que ella dice que son potencias del cosmos, del universo. Unos seres que le dicen cuál va a ser el futuro de nuestro mundo y de todos los mundos del universo. Su libro central es el libro del conocimiento y es también literatura de catástrofes, apocalíptica, que habla del fin de nuestra era. Y que nos dice que hemos pasado por la época de los judíos, también hemos superado la época de los cristianos, también hemos superado la época del Islam, recordemos que esta mujer es turca, y dice que ahora que Dios, al cual ella llama Alá, que es un Dios distinto al del Islam, pues nos lleva a una nueva época donde ellos son los médiums, las personas que nos vienen a contar este conocimiento. Bueno, esto de la paz, de la fraternidad que plantean... Mm, fraternidad merflana, sí. Pues parece bueno, ¿no? Sí, en el nombre parece que pues, da una gran importancia a la fraternidad. ¿Y por qué? Porque parte de ese mensaje es la unión de todos los mundos, de todos los planetas del universo, bajo una gran energía, un gran dios energético, este Alá que ellos dicen, que nada tiene que ver con el dios del Islam, sino es otro dios. Pero cuidado, hemos hablado siempre de la nueva era, que tiene un montón de ideas que son buenas, pero que al final lo que nos cuentan y lo que acabamos de decir, que lo dicen ellos, es, muy bien, el cristianismo al final ha sido superado. Y vamos a contaros ahora una serie de ideas que son las nuevas ideas. Pero el judaísmo, el islam, el cristianismo queda superado. Ante eso, ¿qué podemos decir? Bueno, sin entrar mucho más en detalles, lo que ya nos dijo Jesús en los evangelios. Vendrán muchos diciendo que son el Mesías, cuidado, no os extravíen. Por lo tanto, estos Mesías que vienen con una cara de fraternidad muchas veces, cuidado, que siempre dicen que lo que decimos los cristianos va a ser superado cuando sabemos que es la última palabra, ¿no? Pues muchas gracias, Vicente, y atención oyentes con la nueva era, que sale una y otra vez en nuestro programa. Siempre es difícil de catalogar, con grupos raros y a veces muy atractivos, pero de los que ya Cristo nos previno.